Noticias sin cortes. Noticias sin cortes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra última emisión vespertina del informativo Noticias sin Cortes. Yo soy José Alberto Beltrán. Y yo, Sosi Vega. Efectivamente, José, esta será nuestra última transmisión porque este viernes culmina la cuarta edición de la Semana Más Corta que organiza la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Por lo tanto, nuestros compañeros Dorian Castillo y Marlene González les acompañarán en la transmisión de despedida para difundir lo acontecido en la ceremonia de clausura y los ganadores de la competencia de cortos y documentales Pucamaima Panamericana. Eso será a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio 1 del Recinto Santo Tomás de Aquino. Mientras, nosotros iniciamos de inmediato con las informaciones. Y estas son las noticias. El Festival Audiovisual La Semana Más Corta ha llegado a su fin y para cerrar con broche de oro se estarán realizando las premiaciones del concurso Pucamaima Panamericana Films como esta tradición cada año. Personalidades del mundo cinematográfico dominicano como lo son Archie López, presidente de Panamericana Films, se encontrarán en el auditorio del Recinto Santo Tomás de Aquino. Una noche llena de sorpresas es lo que se realizará este viernes 25 cuando sean homenajeados Juan López, o mejor conocido como Juan Lamour, y María Ligia Grullón, reconocida bailarina y actriz. Homenajes póstumos a grandes personalidades se darán también en la noche de hoy. Arturo Rodríguez, gran crítico de cine, y Freddy Verasgoico, uno de los grandes de la televisión dominicana, serán los homenajeados en esta sección. La premiación será la parte culminante de la noche. 9 cortometrajes de los estudiantes del recinto y el campus de Santiago son los que participan por una beca en la Fundación Nuevo Cine para un curso-taller en dirección cinematográfica y premios especiales de Panamericana Films. De igual forma, 3 documentales estarán compitiendo por ser reconocidos en los renglones de Mejor Guión, Mejor Dirección y Premio del Público. José Fernández Pequeño fue la fuente oficial del especial de cine cubano que se desarrolló durante el cuarto día de la Semana Más Corta. Fernández Pequeño sostuvo que el cine cubano muestra la realidad que tiene este país caribeño. Películas como Lucía, Sweet Havana, Fresa y Chocolate, entre otras, son de las que marcan este arte en la vecina isla, teniendo una fusión entre el documental y la ficción. El público asistente disfrutó de la puesta en escena del cineasta, entre otras cosas por la excelente edición del material audiovisual que presentó. La Semana Más Corta 2011 culmina hoy a las 9:30 de la noche con un acto de premiación a los cortos participantes. Este año, más de 75 personas trabajaron para la puesta en escena del evento más importante de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Elvira Lora, directora de la carrera, habla de los logros obtenidos. Los logros no debería decirlo yo. Debería hacer una encuesta con las personas que ven el proyecto. Porque sé como de toda la carrera. Bueno, que fue una simple idea que yo tuve, que ahora se ha convertido en todo un evento que es esperado por la comunidad académica. Yo creo que es el mayor logro. Saber que en marzo hay una semana más corta, que la gente lo espera. Violeta Lockhart, productora del evento que se celebra en el recinto Santo Tomás de Aquino, expresó su satisfacción por los logros alcanzados y reconoció que pese al esfuerzo realizado aún existen desafíos. Para la semana más corta que viene, los desafíos que tienen realmente será lograr todavía un mayor nivel, nuevas propuestas, mayor entusiasmo en los estudiantes de comunicación social, asistencia de otras universidades. También mantener los estándares de calidad en las producciones audiovisuales, o sea, todos son los desafíos. Elvira Lora coincide. Hay desafíos tanto a nivel técnico como a nivel de proyección. En esos dos órdenes es que tenemos los desafíos. De que sea más conocido el evento y también de mayor integración de la comunidad universitaria. Finalizada la premiación de los ganadores del premio Pucamaima Panamericana, este viernes serán anunciados los productores de la Semana Más Corta 2012. Noticias sin corte. Anoche regresó a su alma mater Julieta Rodríguez. egresada de la Escuela de Comunicación del Recinto Santo Tomás de Aquino, para compartir con los estudiantes y el público presente su experiencia como protagonista del filme La hija natural de Leticia Tons. Carla Jiménez conversó con ella. A continuación, sus palabras cortas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras Cortas. Estoy en buena compañía con una de las protagonistas de la producción cinematográfica La hija natural y egresada de la Pucamaima, Julieta Rodríguez. Feliz de tenerte, Julieta. Muchas gracias. Nos interesa saber, ¿cómo fue tu experiencia con el rodaje de esta película? Súper bien, fue una experiencia maravillosa porque fue la primera película dirigida y producida en su totalidad por una dominicana, o sea que formó parte de la historia del cine dominicano, porque Leticia Tono ha marcado pauta antes y después de su producción cinematográfica. Este filme fue seleccionado por el Chicago Latino Film Festival, que se llevará a cabo el próximo mes de abril. Cuéntanos, ¿qué satisfacción sientes? Me siento súper satisfecha, no solamente con mi rol, sino con el desempeño de todas las personas que se vieron involucradas en esta producción, porque me dice que no solo se va a quedar en República Dominicana, sino que va a ser un trabajo que va a trascender a nivel internacional, o sea que me siento súper bien. ¿Qué experiencias profesionales y personales te llevas contigo? Profesionales, imagínate. Mi primera película, creo que crecí muchísimo a nivel profesional después de mi trabajo en ella, y a nivel personal conocí personas maravillosas, Leticia Tom es una persona increíble, maravillosa, y todo el elenco y todo el crew que formó parte de esta película, todos tienen como que una super A en la nota de la vida. Y como egresada de esta universidad, ¿qué les aconsejas a nuestras jóvenes compañeras que desean incursionar e ir tras este sueño que es la actuación? Yo digo que no se rindan, siempre denle con todo a lo que quieren, de lo que quieren hacer. La universidad les proporciona, digamos que los medios, ustedes son los que pueden explotar esos medios y hacer de ellos lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias y vámonos con ustedes, muchachos. Este año, la Semana Más Corta se dedica al cine latinoamericano. Por ello, se han realizado homenajes a Chile, Argentina, México y Cuba. Ayer les tocó el turno a la República Dominicana. Por cierto, Sosi, ¿sabes cuál fue la primera película dominicana? ¡Claro! Pasaje de Ida de Agliberto Meléndez, un filme que data de 1988 y que contó con la actuación de Félix María Germán, el realizador del corto Luis Pie, que se proyectó en varias oportunidades durante esta semana en el Auditorio 1 del Recinto Santo Tomás de Aquino. Rubí Pichardo elaboró un reportaje sobre la República Dominicana en corto. Escuchemos. Nuestro cine, el cine dominicano. El cine aparece en nuestro país en agosto del 1900, en la ciudad de Puerto Plata. El Teatro de Curiel de esta ciudad fue testigo del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Se destacan los trabajos del fotógrafo y editor Francisco Palau, que en 1922, al lado del fotógrafo Tuto Báez y Juana Fonseca, hace la primera película de ficción del cine dominicano, La leyenda de la Virgen de la Altagracia. Y nos fuimos a entrevistar a Vladimir Agut, cineasta importante dominicano, y esto fue lo que nos... Los cortometrajes en República Dominicana han experimentado una especie de, puede decirse, evolución, porque hace 3 años se producían 2 o 3 cortometrajes al año. Y con el auge de la cinematografía a nivel de República Dominicana y con la crisis, la mayoría de las personas, los cineastas que quizás tenían aspiración a hacer un largometraje, tuvieron que acudir al cortometraje. ¿Y qué piensa usted acerca de la Semana Más Corta? Sirve también para, como estímulo, tanto para los estudiantes de la universidad como para los que hacemos cortometraje. ¿Ha cambiado la forma o la manera de hacer un cortometraje? Se están haciendo cortometrajes para competir, cortometrajes para mostrar, cortometrajes con la intención de hacer obras de arte. Y los dejo con el tema del documental Un joven llamado Juan Bosch, del mismo Vladimir Agut, una adaptación del tema La gaviota por Al Hadaki, escrita por Juan Bosch. Estuvo con ustedes Rubí Pichardo en Noticias Sin Corte. Peina su melena azul, veo cómo se alza la gaviota. Sosi, ¿tienes idea de cuántas personas asistieron a la semana más corta o de cuántos cortometrajes se proyectaron? Ni idea, José. ¿Por qué? Bueno, porque Yodaris Caminero preparó un reporte y se llama La Semana en Números. Escuchemos. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Los estudiantes de comunicación social de la Pucamaima concluyen hoy el Festival Audiovisual La Semana Más Corta. Pero, ¿qué tal si vemos ahora el éxito de esta semana a través de números? Voy a enumerar todos nuestros errores. Con la asistencia de más de 300 invitados, además de 300 estudiantes de 6 colegios diferentes que disfrutaron en horario de las mañanas, los cortometrajes y el programa preparado dentro de la semana más corta. En el festival se proyectaron 14 cortometrajes y 3 documentales. Continuamos con más números. La semana más corta contó con un equipo de 75 personas y la participación de 3 asignaturas: gestión y producción de radio con la radio más corta, redacción 1 con el diario más corto y géneros periodísticos con la página oficial del evento. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros. Tuvimos la radio más corta con 10 ediciones de su noticiero Noticias sin Corte y 4 ediciones del diario más corto con 800 ejemplares durante toda la semana. Aquí empezó el conteo regresivo. Asimismo, más de 180 minutos de conferencia con 5 invitados. Aquí empezó el conteo regresivo. Vemos pues que tenemos un balance positivo en la cuarta edición de La Semana Más Corta. ¡Vámonos! Esto no tiene salvación. Continuamos con más de Noticias sin Corte. Les acompañó Yodaris Caminero. Te vas, yo me voy, nos vámonos. En más de una oportunidad, a lo largo de esta semana, hemos escuchado a Elvira Lora, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Pucamaima, decir que para esta edición de La Semana Más Corta, trabaja un equipo de más de 75 personas. Ese número contempla el equipo que elabora en la plataforma multimedia que se instaló para la difusión de lo que acontece en este evento. Incluye un canal en la web, un programa de radio, otro de televisión y un periódico. Siempre he pensado que la semana más corta realmente es la semana más larga, tanto para estudiantes, personal técnico y docente de comunicación de la Pucamaima. ¿Será cierto esto, José? Bueno, mi niña, aquí todo el mundo está con un corre-corre, no te imaginas cuánto. Sí, realmente. Pero el trabajo y la experiencia bien ha valido la pena. Aunque doloroso, el proceso ha sido muy divertido. Esta noche La Semana Más Corta culmina con la premiación de los documentales y cortometrajes que están participando en esta edición. Pasamos a Vanessa Pérez con los detalles de la agenda corta. Adelante. Saludos amigos, hoy viernes 25 es la noche de premiación de la Semana Más Corta 2011, con transmisión simultánea con el campus de Santiago, recinto Santo Tomás de Aquino. Damos inicio a las 6 de la tarde con los performances en recinto Santo Tomás de Aquino, las más cortas. A las 6:05 es la cuarta edición de La Claqueta. A las 6:10 se presentará el homenaje al cine latinoamericano del equipo de producción de La Semana Más Corta 2011, recinto Santo Tomás de Aquino. A las 7 es el homenaje a docentes, equipos de producción del recinto Santiago y recinto Santo Tomás de Aquino. A las 7:30 daremos el homenaje a Freddy Verascoico, José Humberto García, Arturo Rodríguez, Violeta Lockhart, María Ligia Grullón, Stephanie Vázquez y Joana Jiménez. Luego a las 8 es la premiación de los cortometrajes y documentales ganadores, Pucamaima Panamericana Films Proyecciones. A las 9 es la presentación de los nuevos productores de la Semana Más Corta 2012. Y para culminar, a las 9:10 es el cierre de la Semana Más Corta 2011, en el campus de Santiago con el trío y en el recinto Santo Tomás de Aquino con Poda Pop. Hasta aquí las informaciones. Y nuestro trabajo en el informativo Noticias sin Cortes. Ha sido un placer acompañarles. Estuvieron con ustedes José Alberto Beltrán y Sosi Vega. Feliz resto del día. Noticias sin cortes. Noticias sin cortes.